noches, bienvenidos, bienvenidas. Aquí empezamos otra edición más de Calmaria. Estamos en Onda Latina, son las 10 de la noche del jueves y aquí empieza Calmaria, este programa dedicado al rock sinfónico, al rock progresivo, a las músicas afines, en definitiva a las músicas que nos gustan y que se emite todos los jueves a estas horas en esta casa desde hace un porrón de años. Estamos emitiendo en FM, donde todavía se nos escucha en el 87.6, rodeados de inmundicia, en ondalatina.com.es, a través de Radio Miraje y, como decimos, otras emisoras que desconocemos, y también en algunas conchitas de mar, en algunas playas recónditas, donde se escucha este programa por motivos inexplicables. La verdad es que la temperatura en el estudio número uno y único de Onda Latina es bastante adecuada para la práctica de la radiodifusión libre, y en eso estamos. La verdad es que cuando entras aquí se pierde el sentido de todo, y del tiempo lo primero. Un saludo a todo aquel que está escuchando ahora o en su edición repetida de los lunes a eso de la una. Hoy es primer jueves de mes, por lo tanto vamos a poner un disco entero dentro de un rato. Un disco que vamos a dar una pista. Tampoco es muy original la idea, pero es un disco que este año cumple 50 años. Por lo tanto, si sois de letras, coged la calculadora o el móvil. Y si eres de ciencias, pues ya te habrás dado cuenta que, pues eso, que es de 1969 el disco que vamos a escuchar hoy. Y vamos a haber hablado del Festival de Peralta, que va a tener lugar en mayo, pero lo vamos a dejar para la semana que viene, con esa actuación estelar de Solaris, junto a Wobbler y junto al Mikli Toris DJ Prog, que a ver si podemos conseguir que nos lo cuente en directo qué piensa hacer. Pero la semana pasada dijimos que había fallecido un músico de estos, digamos, de serie B, y hoy le vamos a dedicar una pequeña parte del programa. We'll be right back. pues la semana pasada nos enteramos vía nuestro compañero Morris Hotel, California Dreaming, experto en muertes súbitas y esperadas, del fallecimiento del músico alemán Ingo Bishop a los 68 años recién cumplidos. Este músico, pues, passeth away, que se suele decir. La lástima es que esta noche no va a ser el único músico de estos, bueno, de serie B aquí en España, que nunca fueron lo suficientemente conocidos, porque luego en la segunda hora del programa vamos a comentar el fallecimiento de otro músico. Pero bueno, Ingo Bishop formó parte de varios grupos de la Alemania de los 70, cuando más molaba la música, de Cartago, por ejemplo, del grupo Cartago, de los que vamos a escuchar ahora dentro de nada un tema en directo. Estuvo también en Guru Guru y luego formó parte de la segunda formación, digamos, del grupo Kraan, grupo que aquí adoramos, muy diferente en algunos sentidos al resto de grupos alemanes, con un jazz rock bastante fiero. Y bueno, yo creo que se estrenó con este disco, ahora hablo de memoria, Wiederhören, que ya es del año 77, y bueno, es la segunda formación de Kraan, en la que estaba el grupo formado por Peter Warbrand a las guitarras y a las vocales, Jan Friede a la batería, Ingo Bishop, por supuesto, a los teclados, y también el gran Hedmund Hadler al bajo. Decíamos que antes de estar en Kraan, este músico, este teclista que también cantaba, formó parte del grupo Cartago. Tenemos aquí un doble en directo. Bueno, tenemos varios discos de Cartago, pero nos hemos decidido al final por escucharlos en directo, que eran muy buenos. Un disco que se grabó en enero del 76 en Berlín, en el Roxy. Hace un disco de zapa, pero se llama así, La Edad de Roxy, pero el Roxy Palace era un garito de Berlín. Y vamos a escucharles en este tema en C. Tema en C. Donde el señor Ingo Bishop, la verdad es que se sale, como el resto del grupo, con un cantado en directo. Take my time. know. You can't know how I feel. You don't know where I'm bound. I'm sitting on a spinning wheel, and it won't stop going round. Pues el grupo Cartago, el grupo en el que pertenecía, en el que estuvo el señor Ingo Bishop, que desgraciadamente pues nos dejó el pasado 26 de enero. Gran teclista. Que gran teclista y seguro que gran persona, viendo la cara que tenía aquí en las fotos antiguas de estos discos que son de los 70. Imaginamos que el señor Ingo Bishop luego pues tuvo una trayectoria musical variada en los 80, en los 90, a ver. Y bueno, pues que en paz descanse, que esté en el Parnaso con todos los músicos haciendo una jam. Vamos a acabar este pequeño homenaje a este músico volviendo a los Crahan. Tenemos aquí un directo del 2001, que era una celebración del 30 aniversario del grupo en el 2001. Aquí también estaba Ingo Bishop, que fue parte de la formación que tocó este concierto. Escuchar a Crahan en un tema clásico del grupo, en el que cuando se grabó pues no estaba Ingo Bishop, pero que no tenía ningún problema en tocar en directo, el famoso Nam Nam, que yo siempre he pensado que es Ñam Ñam, pero como allí no tienen ñeños, pues le llaman Nam Nam. Vamos a volver a escuchar jazz rock de alto voltaje con estos alemanes llamados Crahan y con los grandes teclados de Ingo Bishop. Thank you. kleines Finale zusammen gestalten. Perfekt. Pequeño homenaje a Ingo Bishop, como decimos, no va a ser el único homenaje que hagamos esta noche. Luego en la segunda parte del programa, a ver si podemos, seguramente que sí, pues acordarnos de otro músico, en este caso italiano, que nos ha dejado hace unos días. Ahora estamos en esta sección que aparece una vez al mes, el primer jueves de cada mes ponemos un disco entero. La música de Jean-Pascal Beaufort, que nos acompaña desde que el señor Fede Wolters inventara con el que os habla esta canción, esta sección, pues allá en la Edad de Piedra. Bueno, os hemos dicho al principio que íbamos a poner un disco del año 1969, de un grupo que la verdad es que no es muy conocido, incluso para los progresivos de pelo en pecho. Error. El año 69 fue muy, muy bueno, una cosecha muy buena en todo el mundo, pero en Inglaterra la verdad es que allí hubo tope de gama. Hoy vamos a escuchar en Calmaria el primer disco de un grupo que se llamaban Piel de Callejón o Carne de Callejón, algo así, Skin Alley. La verdad es que no tenemos muchos datos, tampoco los hemos buscado. Decir que este grupo duró unos 6 años, se formó en 1968 en Londres y desapareció en 1974 con un último disco que daba más pena que otra cosa y más vergüenza que otra cosa. Grabaron 4 discos, absolutamente recomendables los 3 primeros y el último, pues más bien como que fue la oveja negra del lote. Quizá por eso se separaron. escuchar esta noche fue el primero, que salió en el sello CBS. Es el que tiene una portada bastante original para la época. No sé si la habréis visto por alguna vez. Salió un policía en primer plano, en blanco y negro. Un policía inglés, pero sacándonos la lengua, así sin anestesia. Y arriba viene el nombre del grupo, Spinelli, así como con letras sanguinolentas. Es una portada que podría ser hasta de un grupo punky perfectamente. El grupo estaba formado en aquel momento por el señor Christoph Henry Tyszkiewicz. Evidentemente este hombre era polaco, o de origen polaco, o el día que le bautizaron el cura estaba borracho, pero se llamaba así, que era el que tocaba el órgano, el piano, hacía voces y también tocaba el melotrón. Le acompañaba Bob James, que tocaba la guitarra y luego flautas, saxos altos y también hacía voces, Bob James. El hombre en discordia de este cuarteto era Thomas Kimble, que tocaba el bajo, hacía voces y también tocaba el melotrón, o sea, dos melotrones en el grupo. El último señor era Alvin Pope, tocaba la batería, las congas y la marimba y los tímpanos, y no era papa nada más que de sus hijos. Alvin Pope era el cuarto componente de Skinhead. No sé cómo definir la música de este grupo, es muy de los 70, aunque es del año 69. Puede recordar a King Crimson, puede recordar a muchos grupos de la época, le da un toque blues en algunas canciones, tiene alguna balada absolutamente maravillosa, algún tema así cercano al folk. En fin, la típica caja de bombones en la que todos los bombones están buenos. Y las canciones que incluía este disco, la primera se llama Living in Sin, quizá la más famosa, Viviendo en el Pecado, que duraba 4:39 y que yo creo que gente como T2 y Los Botas, que era un grupo de aquí del barrio Lucero, creo, entre otros tantos, hicieron una versión de este tema alguna vez, Living in Sin. La segunda se llama Tell Me, una preciosa canción que dura 4:40, que tiene un 2x1 con una canción de Camel, así por la mancha. Aquí esa canción. La tercera se llama Mother, Please Help Your Child. Madre, por favor, ayuda a tu hijo, que dura 4:13. La cuarta, que es uno de los mejores bombones del lote, instrumental, se llama Marsha. Dura 7:24, además es la segunda más larga. La quinta se llama Country Aire, así como se llama, cortita, 2:15, con ese ligero toque de Country Aire. Esta se llama All Alone, es la canción más larga del disco, 8:19, y aquí el grupo también se sale, demuestra el estilo de este grupo. La verdad es que no hay que compararlo, porque este grupo creó escuela. La séptima se llama Night Time, tema precioso, que dura 5:39. La octava es una vacilada del grupo, se llama Concerto Grosso, Take Head. Y claro, una canción que se llama Concerto Grosso, en un grupo progresivo que la imaginas de tropecientos minutos. Que dura 28 segundos y es un maravilloso ejercicio de harpichordio del tenista. La última, Going Down to the Highway, 4:20, un blues pasado por Sutami. En fin, un disco muy bueno que vamos a escuchar entero aquí en Palmaria, el primer disco de Skin Alley. We'll be right back. look out, here I come. I'm gonna see my young children. I love them, everyone. I've been living in sin, smoking cigars and drinking gin. I was so alone, had no one to call my own. So long, I don't know when I started roaming round the world. I never sin again. Trouble was my middle name. Fighting, gambling were my game. But now I have seen the light. I never have to fight. Thank you. We've seen the red moon, we've felt the soft stars, we've lain on a hillside with Venus and Mars. We've understood torture, made heaven from hell, wept in a stillness to a funeral bell. We've listened with rapture to drums pounding life, to a searing guitar with the edge of a knife. We've shaken with laughter, we've shaken with mirth, we've thanked the kind goddess for this our rebirth. Just a word reacting to hunger, thought was absurd. We were just a part of a hollow man's core, eggshells of being cast up on a shore. You came. left me all alone. Just me and myself in my room. Just me and myself in my room.

Bueno, pues sigues en Onda Latina. En el 87.6, estamos en Calmaria, nos queda media horita, un poquito menos. Hemos escuchado entero el disco de Skin Alley. Y os decíamos al principio que otro músico, bueno, pues de la intrahistoria del rock, o sea, nos ha ido desde el día 4 de febrero. Esto que está sonando es el grupo italiano Semiramis. Solo grabaron un disco en el 73, pero un disco bastante potente que ha pasado pues a la historia de los amantes del rock progresivo y de la música en general. El disco se llamó Dedicato a Fratz, Fratz, que parece ser que era un payaso, Fratz. Y bueno, el guitarrista acústico que también tocaba la guitarra de 12 cuerdas y los sintetizadores en el año 73, pues Giampiero Artigiani nos ha dejado a la edad de 64 años, todo esto también vía Morrison Hotel, California Dreaming, tanatorios varios. Este hombre había nacido un 14 de mayo de 1955 y falleció el pasado día 4 de febrero. Bueno, este disco ya lo pusimos entero en su momento. Hemos escuchado el tema que lo abría, que se titulaba La Bottega del Rigettieri. Y hay que decir que este señor, después de Semiramis, se hizo músico, especie de cantautor, también productor, y llegó a ganar el Festival de San Remo, no sé en qué año, qué cosas. Pero bueno, vamos a escuchar de este disco de Semiramis, dedicado a Fratz, este tema que estamos pisando vilmente, que lo vamos a poner desde el principio otra vez, que se llama Luna Park, que no sé si tendrá algo que ver, que tenían familia en Buenos Aires o qué. Bueno, pues en homenaje a este señor que se nos ha ido, este tema llamado Luna Park de Semiramis. Luna Park se titulaba este tema, del grupo Semiramis, que tomaba el nombre de una diosa asiria que nos comentaba Pablo por aquí fuera de la antena, que era famosa por su crueldad, que se supone que la crucifixión fue una franquicia. Bueno, pues esto en homenaje al señor que nos ha dejado el 4 de febrero, Gian Piero Artegiani, teclista, sintetizadorista, guitarrista de este grupo, que bueno, aunque solo grabaron un disco, mítico, Semiramis. Y nosotros pues vamos a terminar este recorrido breve hoy por el museo antes de meternos en la burbuja con un grupo belga, un quinteto belga, que en el año 2008 grababa en su tercer CD. La verdad es que es sorprendente este disco, algún día lo pondremos entero. El grupo se llama Quantum Fantai. El disco se llama Kaleidotrope. Y el tema que vamos a escuchar se llama Fru Fru. No os estoy tomando el pelo. No suena muy bien de entrada, ¿no? Error. Escuchar a este grupo belga llamado Quantum Fantai, que la verdad es que es bastante, bastante, bastante bueno. O sea que dejamos a Semiramis y nos vamos al año 2008. pues nos metemos en la burbuja con el último trabajo de Death Can Dance, que escuchamos hace un par de semanas o tres, La Cara 2. La Cara 1 es completamente instrumental. Bueno, todo el disco es bastante instrumental y tal. Y vamos a escuchar el acto primero, las dos primeras partes, un tema de 16 minutos dividido en tres. La primera se llama Sea Borne, la segunda Liberator of Minds. Algún día lo escucharemos todo, todo, todo entero del tirón. Death Can Dance. Este disco, cada vez que lo escuchamos, nos gusta más. La lástima que no lo vamos a poder ver en directo, aunque tuviéramos dinero. Hasta el jueves que viene. Mm-hmm.